Proseguimos, tiempo para el ámbito comercial, en este caso iniciativa que de nuevo impulsa el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación Municipal de Comercio junto a distintos establecimientos de nuestra población para fomentar las compras en estas fiestas navideñas en nuestra localidad. Nos vamos a hablar de el Árbol de la Suerte. Ya el pasado año se ponía en marcha, como decimos, esta iniciativa de la que vamos a hablarles junto a otra serie de acciones. La recordaremos también como el concurso de escaparates o la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, todo ello para, en definitiva, fomentar que las compras que realicemos en estas fechas las hagamos, haya esa inversión en nuestra propia localidad. Saludamos ya a la delegada municipal de Comercio, Remedios Trujillo. Nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Ese sonido de la patacabra y de la máquina de coser de fondo, que es el característico de nuestra localidad. Vamos a hablarles de comercio y, como decimos, de una iniciativa como es el Árbol de la Suerte, que va a suponer un importante sorteo para aquellas personas que participen. Si te parece, recordamos en qué consiste. Pues sí, como el año anterior realizamos también, no hubo, en este caso, no hubo ganador, pues a ver si este año puede ser. Pues la campaña consiste en que los comercios adheridos a esta iniciativa que han tenido un grupo de comerciantes, pues van a tener unos descuentos de 20 euros en los comercios, bien te he dicho, que están adheridos a la campaña que entre ellos y nosotros pues hemos elaborado. Y aparte, pues desde el ayuntamiento hemos puesto también 200 euros para poder gastar en lo que suelen ser pues eventos de diferentes actividades culturales. Eventos culturales que se realicen a lo largo del año, porque esta campaña no es solo es de un mes, es que se pueden gastar los 20 euros hechos de descuento aplicables en cualquier comercio que compartan en esta campaña durante todo el año. Quiere decir, lo pueden gastar durante todo el año, exceptuando los meses que haya rebaja. Pero vamos, que no tiene que ser gastárselo en un día ni tienen una caducidad, sino el año entero, lo que es el año 2022. ¿Cuántos comercios, cuántos establecimientos? Porque hay un poco de todo, ¿no? El año pasado, por lo menos, había bares, agencias de viaje, diferentes comercios. Este año, ¿cuántos en total? Sí, este año son 56 los comercios que están en esta campaña. Sí, es cierto que no, este año bares no se han unido a la campaña, pero han venido otros diferentes. Pero sí, también hay de decoración, alimentación, electrodoméstico, peluquería, esteticien, es un abanico abierto de posibilidades donde usted puede gastar pues este regalo, que creo que es un premio bastante bueno del que le toca, así que va a tener las navidades esas, así que participen, que bueno, esto no es una participación que le van a dar, estos son los propios negocios que están en esa campaña van a repartir sus papeletas a las personas que suelen comprar habitualmente su establecimiento, y pues será con un sorteo que será el día 5 de enero de la 11, y las tres últimas cifras pues será el agraciado de este gran, como si fuera una cesta navideña, ¿no? En este caso va a ser una gran Sí, se trata de, bueno, toda una colección, sí, de descuentos, ¿no? De vales descuentos. Buen regalo, buen premio en este caso. Bueno, pues el 5 de enero, por tanto, el sorteo, ¿verdad? Sí, el 5 de enero, con el cupón de la 11, se sabrá quién es el ganador con los tres últimos números del cupón. Es verdad que el año pasado, y eran las cuatro últimas cifras, el ganador fue el 7.532, todavía lo tengo por aquí, y no llegó a conocerse, ¿no? No llegó a salir el ganador, y estábamos hablando de más de 2.000 euros en premios. Sí, sí, la verdad que no salió el año pasado, no salió en la gracia, una pena que no haya que no fue, no haya salido. A ver si este año puede ser que salga y se reparta, que es un buen premio. En esta ocasión estamos hablando de más de 1.300 euros, digo, haciendo un poco la cuenta rápida, 56 establecimientos por cheques de 20 euros cada uno, más esos 200 euros que también aporta el ayuntamiento para actividades culturales, ¿no? Todo tipo de entradas y demás de las distintas iniciativas que se desarrollan a lo largo de todo el año. Sí, de los eventos culturales que se realicen durante todo el año. Perdona, te he dicho las últimas tres cifras y son las cuatro últimas. Cuatro. Igual que el año pasado. Es idéntico lo que es el regalo, el premio. Bueno, pues sí. Este año todos muy atentos para que, desde luego, al final se pueda canjear ese premio. Es un esfuerzo, además, por parte de los comerciantes, junto a la Delegación de Comercio, para fomentar, como decíamos, ¿no?, las compras en estas próximas fechas, aquí en Ubrique. Sí, nosotros hemos puesto todo lo que nos han pedido desde los que han organizado, en este caso, la campaña, algunos comerciantes, y de hecho ellos han sido los que nosotros nos hemos puesto en contacto, ¿no?, desde la Oficina de Turismo, la Técnico de Comercio, se han puesto en contacto por email, por teléfono, para aquellos comercios que se quisieran adherir a esa campaña. Hemos hecho la cartelería desde el ayuntamiento, hemos hecho la cartelería, lo que es la papeleta, hemos puesto el árbol de este año como algo más simbólico, que se vea el árbol de la suerte, que lo hemos colocado en el mercado de abasto, que lo pueden ir con los logotipos de aquellos comercios que van a participar en esta campaña. Pues yo te digo que desde lo que es el ayuntamiento de Ubrique y lo que es la Delegación de Comercio, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Todo lo que nos han pedido, pues lo hemos hecho. Incluso estamos entregando también las papeletas y la cartelería, todo lo que ellos nos están pidiendo. Hay que colaborar en este caso con el comercio y nosotros hemos hecho todo lo posible desde el ayuntamiento. Comercio, ya decimos, a título particular, que se han unido entre ellos para, al igual que ocurriese el pasado año, poner en marcha esa iniciativa. Sí, es una buena iniciativa y creemos que había que apoyarla, y si el año que viene se vuelve a realizar, pues también la volveremos a ayudar en todo lo que podamos. Por cierto, ¿cuándo se pone en marcha? ¿Ya desde mañana se entregarán las primeras papeletas? Ya, entre hoy y mañana ya comenzarán los comercios. Es verdad que ya se están repartiendo, hoy quedan las últimas papeletas y cartelería por entregar, y así que ya algunos pues ya comenzarán. Mañana era el día que se deberían de poner en marcha la campaña, así que tienen hasta el día 5 pueden entregar las papeletas. Ya eso es los establecimientos, eso no es nosotros desde el ayuntamiento, no somos los que repartimos ni nada de eso, son los mismos establecimientos que pertenecen a esa campaña. Así que en el establecimiento te entregan la papeleta y se entrega en el propio establecimiento, ¿o hay que ir a la oficina de turismo? No. Ellos mismos entregan sus papeletas, porque como te he dicho, son unas papeletas con dos números que en los cuales, pues como te he dicho anteriormente, las cuatro últimas cifras que coincida con el sorteo del día 5 de enero de la 11, pues el agraciado, y entonces son papeletas que ellos mismos van a repartir a su clientela o con lo que ellos consideren. Nosotros ahí no participamos lo que es en el reparto. Hemos participado en todo lo que es la preparación, todo lo que, como te comentaba, cartelería, con la publicitaria que se va a hacer, las papeletas, todo eso ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Ubrique. Así que en este caso no hay que rellenar con datos, sino que el comercio lo que te hace es entregar una papeleta con un número, y bueno, pues con ese se juega para esa jornada del 5 de enero. Así que bueno, a tener muy en cuenta, y bueno, pues insistimos, destacar sobre todo la actividad por parte de los propios comercios, cómo intentan de una u otra manera pues fomentar las compras aquí en nuestra localidad, y por tanto, bueno, pues sería muy interesante de luego responder y seguir invirtiendo en nuestra población, en cada uno de estos comercios. Claro, hay que buscar alguna manera de reinventarse, de atraer a la a la clientela, y yo veo una iniciativa, como te he dicho, muy buena por parte de los comercios, y nosotros como desde el ayuntamiento, en este caso, como te he comentado, la delegación de comercio no podía hacer otra manera que apoyarlo en todo lo que esté en nuestras manos. El árbol que puede verse en la entrada justo del mercado de abastos. Y bueno, nosotros, por ejemplo, con esta entrevista, con el audio, la publicación que haremos también recoge imágenes de ese árbol, en el que, bueno, pues la verdad es que sirve además para engalanar el propio mercado en estas fechas navideñas. Y de hecho hay una serie de macetas, por ejemplo, que también veo en la base, que creo que han realizado el alumnado del taller de la tercera edad, uno de los talleres, ¿verdad? Y eso lo comenzamos desde el año pasado, este taller de los mayores de las macetas, y seguimos. De hecho, todavía hay algunos dentro de mayores que lo tienen que entregar y lo vamos añadiendo al decorado también de lo que es el mercado de abastos. Así que todas las iniciativas que intentamos de llevar aquí al mercado, pues, para darle un poquito de vida y ponerlo bonito al mercado. Atrae un poco también a la clientela, ¿no? Pues animamos desde luego a los oyentes que se fijen en ese árbol y como curiosidad también, ¿no?, en esas macetas muy bonitas que sirven de decoración y para fomentar las propias compras también en el mercado de abastos. Bueno, pues todo esto sobre el árbol de la suerte lo iremos recordando en las próximas semanas. Si te parece, Reme, podemos recordar también otras iniciativas como el concurso de escaparates, porque todavía es posible participar. Sí, el concurso de escaparates, pues mira, es que comienza mañana a la inscripción. Mañana miércoles, desde el día 1 hasta el día 16, pueden inscribirse. Que animo también a los comercios a que engalan su escaparate y que participen también, que yo te digo, son iniciativas que hacemos desde el comercio y nos gusta que participen también los establecimientos, así que lo animamos de 1 a 16, pues se pueden apuntar a ese concurso. Eso de un lado, y de otra parte, bueno, pues la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, ¿no? Pues sí, la campaña de Gracias por seguir comprando en Ubrique, que también es hasta el día 16, viene todas las actividades, es así, y sí, es verdad que está teniendo una muy buena aceptación. Quiero decir que pueden echar los tickets, no es que lo tengan que tener lo que es el folleto donde tienen que poner la información de las personas, no es que lo tengan que tener en los establecimientos, porque algunos me estaban preguntando, y es verdad que hace ya un mes que comenzamos la campaña, que comenté que podían recoger todo lo que quisiera participar de los comercios para repartir a su usuario, pues podían coger las papeletas desde la oficina de turismo, pero que no hace falta, que solamente con todas las personas que quieran participar, llevando a la oficina de turismo o bien al mercado de abasto, que también se está recogiendo los tickets, pues se les cogerán y participarán en el sorteo, que tendrá lugar pues de 12 vales a 50 euros. Así que diferenciamos las iniciativas, son distintas. Por un lado, el árbol de la suerte, como hemos comentado, se trata de un número determinado de comercios, 56, que ponen en marcha esa iniciativa y que tienen sus carteles en las puertas, además. Y por otra parte, está Gracias por seguir comprando en Ubrique, que aquí, bueno, pues participarían todos los comercios de nuestra localidad, y en ese sentido, reuniendo tres tickets, podemos ir a la oficina de turismo y contar con nuestra participación, ¿no? Exactamente, tres tickets de diferentes establecimientos y entra en el sorteo. Puedes ir cuantas veces quieras con tres tickets diferentes, como te he dicho, no hay una sola participación. Van a la oficina de turismo, lleva sus tickets y se lo graparán, o si no, también si pueden en el mercado abasto. Y si no hay ningún folleto informativo de donde se rellena tus datos, pues que vayan a la oficina de turismo, que allí van a recogerlo. Que no tengan duda de que todos los que quieran participar hasta el 16 se van a recoger. El premio es sorteo de 12 vales por valor de 50 euros en compras, así que estaríamos hablando bueno, pues un importante premio también a tener en cuenta, que se va a repartir a través de esta iniciativa. Bueno, pues en definitiva, Reme, un buen número de acciones para bueno, pues aprovechar estas fiestas navideñas, para que también esas compras habituales, insistimos, se sigan realizando, se mantengan aquí en Ubrique. Sí, sí, seguimos con la campaña y este mes es un mes más movido en ese aspecto. Pues nosotros seguimos desde la Delegación de Comercio, pues haciendo todas las campañas que vamos pidiendo. Mm-hmm. Bueno, pues con ese compartir con toda la gente, claro que sí, el comercio. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar en el día de hoy. De todas formas, en las próximas semanas, antes de que concluyan alguna de estas iniciativas, también lo iremos recordando, pero por lo pronto quédanse como novedad con lo que es ese árbol de la suerte, la novedad que le hemos apuntado el día de hoy desde Comercio y a través de 56 establecimientos de nuestra localidad. Reme Trujillo, delegada municipal de Comercio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días.